y Enrique Cruz en Aguachica. No sigas diciendo cosas inoportunas. Cállate, estás acabando con nuestro amor. Sabes que soy diferente al viejo amor que a ti te mimaba. ¿Por qué razón ahora me comparas? Si fuera cierto que no soy tierno, no hubiera entrado en tu corazón. Comprendo que tú quisiste aquel querer. Yo también recuerdo a veces mi viejo amor. Pero pienso que contigo mueren hoy, que contigo mueren hoy mis amores del ayer. Pero pienso que contigo mueren hoy, que contigo mueren hoy mis amores del ayer. ¿Cómo es que te tengo que adorar? Dime cómo es que te tengo que decir que guardo un amor sincero para ti y te lo quiero entregar. Ay, dime cómo es que te tengo que adorar. Dime cómo es que te tengo que decir que guardo un amor sincero para ti y te lo quiero entregar. Mejor te beso, mejor te abrazo. Espera un poco y te haré feliz. El día del amor te voy a serenatear. Cuando cumplas años flores te llevaré. Me gusta tu lindo rostro contemplar. Contigo me gusta hablar por tu trato y sencillez. Me gusta tu lindo rostro contemplar. Contigo me gusta hablar por tu trato y sencillez. No vayas, corazón, a empañar nuestro amor con ese tema que no soporto. Si es verdad que tu mejor presente soy, dime qué hago para verte más feliz. Dime cómo es que te tengo que adorar. Dime cómo es que te tengo que decir que guardo un amor sincero para ti y te lo quiero entregar. Ay, dime cómo es que te tengo que adorar. Dime cómo es que te tengo que decir que guardo un amor sincero para ti y te lo quiero entregar. Y así le dice a su novia, Arnaldito, Caro, Amarillo.